el de Cuche Leguizamón y Ramón Castilla, que es la mejor poesía salteña que se puede pedir. La Pomenia se llama Eulogia Tapia y los ha sobrevivido a todos porque vive. Si bien cuando le hicieron la canción ella tenía 18 años y los otros eran mucho mayores, y Mercedes también, pero hace poco la vi en un reportaje y me llenó de emoción, la verdad. La historia cuenta de una chica que salía con una chaya a recitar y bueno, y hacían como una competencia, como si fuera una payada, y la había ganado ella, y de ahí al otro día la fueron a ver y salió esa poesía tan que nos identifica. Vamos a lo nuestro, a la crónica. Faltan 11 días para las elecciones acá en Argentina, y en nuestro próximo encuentro a fines de octubre ya vamos a saber si estamos como la Franja de Gaza esta semana o con algunas posibilidades. Yo creo que todavía conservo algo de esperanzas de que el pueblo recapacite y vote a lo conocido, no digo al centro o a la izquierda, sino que a lo más o menos conocido, a lo que tienen algo de sentido común para con el pueblo. Si no, va a ser una guerra. Lamentablemente, no me gusta, me gustaría decir otra cosa, pero no es posible. No es posible porque los candidatos son como si gobernara en España Vox solamente, sin nadie que lo pueda controlar. La parte política está en todo el mundo está complicada, en todo el mundo está complicado, no solo en Sudamérica. Pero bueno, de lo que más me asusta es la seca. No tanto por los cultivos, por la hacienda, por lo que puede ser la próxima cosecha. Me preocupa más que en la cuenca profunda del Amazonas, el Amazonas es, además de ser un río, es una cuenca inmensa que tiene el tamaño un poco más grande que la Argentina, que ya es grande. Y esta seca de algunos de los ríos ha incomunicado más de 20 ciudades y están totalmente aisladas porque, como eso siempre ha tenido agua y agua de verdad, como es difícil de imaginar si uno no la visita, y al secarse o al bajar el nivel del agua a lo que está hoy, los pueblos no tienen posibilidad de recibir alimento, de recibir medicina, de hacer su vida normal. Está todo parado y eso es como si fuera una guerra. No hay manera, porque tampoco los pueblos medianos no tienen aeropuertos, no tienen manera de llegar. Y es un efecto bastante importante de lo que puede hacer el cambio climático. Las guerras aparentemente van a ser una constante este año. Con estupor miramos lo que ha pasado en Israel y en la Franja de Gaza, una cosa así que no tiene ninguna explicación, y la de Ucrania con Rusia no está ni con miras de pararse, y lo miramos muy, muy, muy, muy asustados, más allá de por el tiempo que llega, y creíamos que nunca iba a llegar a tanto tiempo. Pero bueno, eso hace que los problemas que tenemos en Sudamérica, en Latinoamérica, sean menores. Es una cosa increíble que nos gane eso. Uno cuando ve la gente bajando de pateras en el Hierro o en Canarias, o en Lampedusa, dice, bueno, acá en Sudamérica estamos un poquito mejor, una desigualdad es tremenda, pero nunca llegamos a tanto, nunca hemos llegado a tanto. Así que no sé qué decir. La poesía de la Pomenia o el saber que Eulogia Tapia está viva, o el saber que en Sudamérica puede ser un refugio de paz y de amor entre el prójimo, no sé, me da esperanzas, me da esperanzas. Esta crónica 123 tiene nuevo formato. El nuevo formato indica que tuvimos que repartir el tiempo entre todos, y como somos afortunadamente más, nos ha tocado menos tiempo a cada uno. Tal vez no estoy tan acostumbrado a hablar tanto. Así que vamos a poner un pequeño paréntesis con una poetisa del Río de la Plata, como le digo a todos los que son buenos y son uruguayos, que se llama Idea Vilarino. Y vamos a hacer un pequeño recreo y escucharla a ella, que es la autora, en Todo es muy simple. Y después sigo un ratito más. Y bueno, después será muy poquitos minutos, pero es lo que hay y contento de estar así. Ya regreso. Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Bueno, la poesía de Idea, tan sencilla y tan al pie, que emociona. Así que nos toca la despedida, nos encontraremos nuevamente con nuestros oídos, ustedes de oyentes y yo de relator, el 25 de octubre. La realidad es que no estoy acostumbrado a ver lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? O sea, esas muertes así indiscriminadas, esa inclusión de Siria, de Irak en el conflicto y atrás como siempre, ¿no? Que la sombra de China y de Rusia, y ahí nomás Estados Unidos mandando uno o dos portaaviones, como si no hubiéramos aprendido nada de nada de nada. Eso es terrible. Y lo de Ucrania también, porque sigue la poca experiencia que uno tiene en estas cuestiones internacionales, lo ve cómo sufre el pueblo. Lo ves en el valor del aceite de oliva en España, lo ves en el valor de los combustibles en toda Europa, lo ves en todos lados. Eso nos afecta a todos y pareciera que estamos mirando para otro lado. Lo mismo pasa con los que huyen de África. Pareciera que Europa no tiene nada que ver. No sé. Me parece que estamos... También tengo que nombrar a un grande del Río de la Plata. Para traerlo a Eduardo Galeano a decir que el mundo está cada vez más patas para arriba. No nos queda otra que pensar así. Que pensar así es increíble. Increíble. Como buenas noticias, sí. Evo se presenta por el MAS en las próximas elecciones de Bolivia, y eso es una muy buena noticia. Muy, muy buena. Así que, bueno, te quería terminar con algo bueno. No sé si podrá ganar o no, todavía faltan un montón de meses, pero bueno, tenemos los que hemos conocido Bolivia antes de Evo y después de Evo, podemos dar cuenta que pasó algo parecido como en Argentina cuando tuvimos los 12 años de Cristina. Me despido, el 25 de octubre estoy con ustedes. Quiero, aunque sea una vez, terminar en tiempo. Un abrazo grande. Mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.